quisiera que las penas se calmaran con un trago, con un trago de los buenos que vende Doña María, para así chupadito sentirme con alegría y olvidarme de esta negra que tanto me echó sufrir. Juradito, se olvida mi corazón y mi negra no tiene compasión. Juradito, se olvida mi corazón y mi negra no me tiene compasión. Deme un trago, Doña María, para estar siempre curadito, porque curadito me olvido de esta negra sin compasión. Tiene compasión, rico sabor.